Maestros de Chiapas regresan a las manifestaciones. Gobierno incumple acuerdos. Por Ángeles Mariscal, 8 de diciembre 2016. Instalaron 8 bloqueos carreteros para que gobierno federal cumpla los acuerdos pactados en septiembre pasado. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, regresaron las manifestaciones y este jueves paralizaron las principales vías carreteras del estado, al colocar 8 retenes en diferentes puntos. La demanda de los maestros es el cumplimiento a la promesa verbal que les hizo en septiembre pasado el gobierno federal a través del ahora secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, para prorrogar la aplicación de la reforma educativa en el estado y mantener las prerrogativas sindicales para la asignación de plazas y recategorización de maestros, entre otros puntos, a cambio de que levantaran el paro laboral que sostuvieron durante 4 meses. Sin embargo, de acuerdo a José Luis Escobar, vocero de la CENTE, desde esa fecha en que sostuvieron una última reunión con representantes del gobierno federal, no han reiniciado las negociaciones con las autoridades y, por el contrario, se les han aplicado a los maestros descuentos y retrasado diversos pagos. Juan María Cebadúa, maestra de la zona indígena, dijo que el gobierno federal está incumpliendo su promesa, porque en la práctica sí se está aplicando la reforma educativa, porque no se han detenido los procesos administrativos como suspensión de pagos y citatorios a maestros que participaron en el paro laboral de 4 meses que hizo la CENTE de mediados de mayo a septiembre de este año 2016. También detalló que han sido suspendidos créditos, prestaciones, fondos de ahorro, pago de itinerarios, entre otros. Hoy, maestros colocaron bloqueos en la entrada a la capital del estado, en San Cristóbal de las Casas, Palenque y en otras 5 regiones. Por su parte, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Gobierno, dio a conocer que a partir de este mediodía espera que la dirigencia magisterial se presente en Palacio de Gobierno para buscar la interlocución con el gobierno federal y evitar que continúen los bloqueos carreteros y se pueda extender el paro laboral. Lectura de Emilio Ruiz. Chiapas Paralelo con voz. Esta y otras noticias puedes descargarlas y escucharlas en www.chiapasparalelo.com/voz.